Ok, empezamos. Bienvenidos a la Academia de Webcasting. Hoy es lunes 15 de junio del 2009. Les habla José Rodríguez y yo, junto a Pilar, hemos impartido el curso de webcasting para educadores en España y en Sudamérica y en México y en todas partes del mundo, ¿verdad? Y del habla hispana en Latinoamérica. Y este curso de Skype en Educación se empezó como una recomendación que fue del profesor Carlos Bravo, después de un evento que tuvimos, un breve maratón que se llama Transmitierra 09, que fue pláticas del medio ambiente para el Día Mundial de la Tierra, este pasado 24 de abril de 2009. Y tuve la oportunidad de estar con los alumnos de Carlos ese día, y después de eso platicamos del uso del Skype como herramienta para la educación. Y hoy vamos a platicar un poquito de lo que tenemos en el módulo, en los módulos del Moodle, que está en webcastacademy.com. Siéntan ustedes ahí, se pueden inscribir. Es un curso completamente abierto, en el mismo formato que hemos tenido la Academia de Webcasting. Y lo que queremos hacer en un mes, aproximadamente, ver los diferentes temas y ayudar y apoyar en lo que es el uso del Skype en educación, dando ejemplos, pienso, y más que todo vamos a ver si podemos apoyar en el uso de lo que es apoyar el uso del Skype con un grupo de Skype chat y también con foros que tenemos en la Academia de Webcasting. Y pienso yo que es la información esencial que queremos que todos tengan, ¿verdad? Y ¿qué más les quiero decir hoy? Que en el curso tenemos 4 módulos o 5, vamos a ver, son 5 módulos, ¿ok? En el primer módulo tenemos una introducción a lo que es el Skype, la herramienta, y de poder instalarla, de poder configurarla para usar primero de una forma informal, ¿verdad? En donde pues, quizás llamemos al mismo llamada de prueba que tiene el Skype. Y luego después de eso vamos a platicar un poquito de lo que es la grabación de una llamada de Skype. Y en la Academia de Webcasting utilizamos lo que llamamos usamos los cables virtuales. Pero pienso que en este curso del Skype en Educación no es tan importante el uso de esto porque no vamos a transmitir el audio en vivo. Okay, so lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar programas que graban las llamadas del Skype y luego vamos a utilizar un programa que se llama Audacity para editar nuestro audio. Y la idea aquí es de que usamos el programa de Skype, un programa de telefonía, de internet, y este programa nos va a conectar con otras personas fuera de nuestro área, ¿verdad? Y en lo que es una llamada de una persona en forma de entrevista, y les voy a mostrar ejemplos que hicieron nuestros compañeros en la Academia de Webcasting en el mes de febrero y marzo de 2009. Y al principio les vamos a pedir que se presenten en el foro de presentaciones, que es en al principio dicen bienvenidos a Skype en la educación, y también que suban una presentación en audio. Y aquí no van a utilizar el programa de Skype, solamente van a grabar con Audacity. Les dejamos ahí una manera de hacerlo con un video tutorial, ¿verdad? Después de eso, ya que tenemos un conocimiento de lo que es la herramienta del Skype, ya que sabemos un poquito de lo que es el uso de la herramienta Audacity, vamos a platicar un poquito del uso en la educación y ver lo que es conferencias en Skype. Y conferencias, quiero decir que van ustedes a entrar en un grupo en donde ustedes puedan quizás hablar a varias personas al mismo tiempo, ¿verdad? Y cuando hagan esto y pueden ustedes hacer una conferencia, una llamada de conferencia con 3 o 4 personas. Y esto también se puede hacer no solamente como, vamos a decir, con profesores que estén, que tengan tener una junta virtual, ¿verdad? Y después de eso vamos a entrar a un módulo donde vamos, un módulo que vamos a platicar de lo que es el Skype en el aula. Y diferentes ejemplos de lo que yo he visto, ¿verdad? Y nuestro proyecto que vamos a tener aquí es un podcast usando el Skype. Dependiendo de nuestras situaciones y si tenemos alumnos o no los tenemos, aquí en esta parte la técnica va a ser de dar como un tipo de especificaciones técnicas en sí, qué micrófonos utilizar y de qué manera utilizar la cámara, si usamos video, audio, etcétera, ¿verdad? Y luego, después de eso, vamos a hacer un proyecto final, ¿verdad? Quiere decir que la idea aquí, pienso, es de que en el transcurso de unas 3 semanas o 4 tener todo listo y abierto para que ustedes puedan empezar a interactuar, ¿verdad? Y reuniones en vivo son simplemente para dar apoyo y es la forma que hemos tratado nosotros de apoyar en la academia de webcasting, ¿ok? Quiere decir que mi tarea mía es de terminar los módulos, los 4 o 5 módulos que están ahí en la Academia de Webcasting, Skype en Educación. La tarea de ustedes ahorita, al principio, es de presentarse y de presentarse en lo que es el foro y también de hacer una presentación en audio con Audacity. Ya que tengan esas dos cosas, empezar a experimentar un poco con el uso del Skype. Y luego les voy a poner links también de diferentes grabadoras que pueden utilizar con su PC o con su ordenador, ¿ok? Es decir, que más que todo eso es lo que quería comunicarles hoy. Y se despide de ustedes, José Rodríguez, desde Los Ángeles, California. Se les agradece su tiempo en venir aquí al estudio de webcasting de la academia y empezar. Pienso yo que iniciamos ya y lo tratamos de hacer de una manera eficaz y rápida. Y con eso voy a iniciar el grupo de Skype Chat. Se va a llamar Skype en Educación y si tengo sus contactos en Skype, los voy a poner ahí, ¿ok? Estamos a 20 minutos después de la hora local aquí 3:20 y espero que podamos conectarnos pronto y así empezar a practicar el uso de la herramienta del Skype. Bueno, saludos y hasta pronto. Gracias.